watching the swallows fly. It all means the same, just like them, you can fly home again. But don't forget yesterday. Pride is an ugly word, girl, and you still know my name. But I remain silent. Oh, I won't say a word. I'll leave you to realize I'm light in your world. And it's me, yes, it's me, yes, it's me, yes, it's me that you need him. It's me. Invéntame de alguna manera, con tus ojos, con tus manos, invéntame toda, con tu sudor, con tu boca, invéntame, con tu aliento, con la voz, con la risa, con los labios suaves de palabras hechas, invéntame de nuevo, por favor, para que exista. Inventa este mundo de viajes continuos por el infinito hogar de los sentidos. Inventa la alegría, inventa mi grito, tu furia de amante, con todo el delirio, con esta locura. Invéntalo todo, con sabor a nuevo, con gusto a conquista. Inventa, por favor, inventa para que yo exista. La ciudad desnuda, un invento que renovamos cada noche, vos y nosotros. The ocean tides. Thank you. nuestra ciudad desnuda. Came the rains out of the blue. Ever la ciudad desnuda. So para escuchar radio. Siempre es tiempo para sintonizar La Ciudad Desnuda. Un tiempo para las palabras, otro para la mejor música del mundo. Y todo el tiempo para vos. Ciudad Desnuda. Otras voces nos acompañan en La Ciudad Desnuda. Camina plácido entre el ruido y la prisa y piensa en la paz que se puede encontrar en el silencio. En cuanto sea posible y sin rendirte, mantén buenas relaciones con todas las personas. Enuncia tu verdad a los cuatro vientos de una manera clara y serena. Y sobre todo, escucha a los demás, incluso al torpe e ignorante. Ellos también tienen su propia historia que contar. Esquiva a las personas ruidosas y agresivas, que son normalmente un fastidio para el espíritu. Y no vivas comparándote con los demás si no quieres volverte vano y amargado. Siempre hubo y habrá personas más grandes y más pequeñas que tú, por si no lo sabes. Disfruta de tus éxitos, lo mismo que de tus planes, sin abandonar nunca el interés en tu propia carrera, por humilde que sea. Ella es un verdadero tesoro en este continuo cambiar de los tiempos. En los negocios, no te olvides de ser precavido y cauto. Recuerda que el mundo está lleno de engaños y embaucadores, mas no te vuelvas ciego al punto de no ver la virtud que existe. Hay mucha gente que lucha por alcanzar nobles ideales y en todas partes la vida está llena de heroísmo. Sé sincero contigo mismo, en especial no finjas el afecto. Y no seas cínico en el amor

just one of your many toys. You don't own me. Don't say I can't go with other boys. Amiga, sé que existes, pero ignoro tu nombre. No lo he sabido nunca y no lo quiero saber. Pero te llamo amiga para hablar de mujer a mujer, que es el único modo de hablar de un hombre. Ese hombre es tuyo, pero es mío también. Si es más mío que tuyo, solo lo saben él y Dios. Solo sé que hoy me quiere como ayer te quería, aunque quizá mañana nos olvide a las dos. Ya ves, ahora es de noche y yo te llamo mi amiga. Yo que aprendí a estar sola para quererlo más. Y él en tu propia cama tal vez sueñe conmigo. Y tú que no lo sabes, no lo vas a despertar. ¿Qué importa lo que sueña? Déjalo así, dormido. Yo seré como un sueño, sin mañana y sin ayer. Y él irá de tu brazo para toda la vida y abrirá tus ventanas al amanecer. Quédate tú con él. Yo seguiré el camino. Ya es tarde, tengo prisa y aún tengo mucho por andar. Y nunca rompo el vaso donde bebí un buen vino, ni siembro nada nunca cuando voy hacia el mar. Y pasarán los años, favorables o adversos, y nacerán las rosas que nacen porque sí,

solitaria. Estás solitaria. Estás solitaria. La ciudad desnuda fue una realización de JS Producciones.